Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Cómo anda, Varela? Bien, ¿cómo anda usted, Alperín? Bien, un poco raro, lo decíamos fuera de micrófono. Raro porque en este último día mío en el programa y en la radio, un poco extraño me siento, con mucha melancolía, mirando estos lugares, qué sé yo, que no van a ser mi rutina desde el lunes. Pero tampoco... Tampoco dejándome llevar por la tristeza, digamos. No, porque... toda decisión tiene una parte... Claro, algo se pierde. Algo se pierde en toda decisión, pero es bueno, así. Hay que decidir. Sí, yo creo que, nada, digo por alguna gente que por ahí se le ocurrió que me estoy yendo porque la radio me quiso echar, por favor no piensen para nada eso, no hay nada de eso, es una decisión que tomé yo. A mí me pasa que... En todos los trabajos, no sé, es mi humilde fórmula, me meto con todo, trato de disfrutarlos mucho y cuando aparecen nuevos proyectos trato de entusiasmarme. Porque me parece que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entusiasmarse con nuevos proyectos. Y bueno, en este caso hay un nuevo proyecto, voy detrás de él, tengo ganas. Por otro lado, siento de verdad que el programa, también lo decíamos hace un rato, Santiago, el programa nos trasciende a todos nosotros. El programa sí. Argentina tiene historia, es ya un programa... Sí, sí, es tiene identidad el programa. Sí, sí, exactamente. El programa mismo es el centro de todo. Sí. Y entonces nosotros somos poco intercambiables. Por supuesto que tiene la impronta que le damos nosotros, la personalidad de Santiago, la de Nora, la mía, pero el programa es más que cada uno de nosotros, ¿no? Yo opino lo mismo. Sentimos mucho y vamos a sentir que vos no estés, pero yo creo que el programa como producto va a seguir, porque es un programa, digamos, iba a decir extraño, no es extraño, pero es un programa que trata la historia de una manera accesible, simpática, abierta, y nosotros necesitamos... recurrir permanentemente a nuestra historia para entender el presente y proyectar al futuro. Es un programa necesario, sí. De alguna manera. A los argentinos la historia nos apasiona, de verdad, y nuestro desafío era encontrarle una fórmula de radio para hablar de la historia, es decir, encontrar una manera radial, una manera con climas, con sonidos, haciendo una cosa, tratando de hacer algo ameno, contarlo con las fórmulas de la radio, la historia, y el desafío era hacer un programa de todos los días, porque sí. Se ha hecho en radio más de un ciclo, y en radio, en televisión, de historia, pero que normalmente es de un día de la semana, ¿no? Un sábado, un domingo, pero es no, yo por lo menos no conocí un ciclo diario que hablara de historia, y había que encontrar una fórmula donde además había que trabajar mucho para ofrecer cada día un tema diferente. Sí, sí. ¿No? Es un programa que lleva mucho trabajo de preparación, porque los temas son tan cambiantes que hay que buscar, leer y después armar la columna. O sea, lleva tiempo. Lleva tiempo. No es algo, y vos mismo en tu elección también, el tiempo que insume... Es un tema para mí, sí, porque claro. Yo de verdad que me planteaba este año poder compatibilizar los dos trabajos, digamos, y veo que no puedo, que realmente la exigencia, que siempre fue muchísima de Argentina tiene historia, no deja espacio, ¿viste? Bajo el riesgo de que uno lo haga apurado, y eso es lo que no hacemos en Argentina tiene historia. Mis compañeros... realmente doy fe, y por mí también, que trabajamos mucho antes de sentarnos a este micrófono, y es la manera en que las cosas pueden ser seriamente tomadas, ¿no? Así que bueno, nosotros ahora tengo el enorme gusto de presentar al nuevo integrante de Argentina Tiene Historia, que es el señor Hernán Brienza, que está escuchándonos. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo te va, Jorge? Estamos acá con Santiago, bueno, y con Carla Ruiz, que hoy está en la locución. Está también Marina Getino en la producción, Isabel García, Ezequiel Sánchez en la operación técnica. ¿Cómo estás vos preparando en las gateras este lunes de tu debut? Bien, muy bien. Es un lunes especial porque, bueno, tenemos el aniversario redondo de Malvinas y vamos a trabajar sobre ese tema. Pero para empezar, muy livianito, ¿no? Sí, pero muy entusiasmado porque, yo soy un hombre que al cual le interesa la historia, le gusta trabajar la historia, me siento cómodo en ese lugar. Sin ir más lejos, en este momento, Jorge, te cuento que estoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy investigando sobre el éxodo jujeño, porque voy a sacar un libro este año. Por Mira. Lo tanto, estuve entre documentos de Manuel Belgrano, en las calles por las cuales él estuvo, recorriendo los paisajes en los cuales él se metió para rescatar a ese pueblo de la tiranía, ¿no? Mira, el lunes, aunque van a hablar de Malvinas, Nora y Santiago te van a hacer hablar un rato de ese recorrido que estás haciendo ahora, ¿eh? Sí, o el martes o el miércoles, tenemos tiempo para hablar de estas cosas. Bueno, lo cierto es que a tu juego te llamaron en Argentina Tiene Historia, Hernán, realmente. Sí, hay algo de cierto en eso, ¿no? También. ¿Qué te parece, de verdad? Sí. Y yo, claro, creo que no podría resistir el lunes estar sentado al lado de dos gallinas. Con uno ya con Varela estoy, pero dos gallinas juntos, Brienza y Varela. Ahora se dio vuelta la taba en Argentina. Nora, pobrecita, yo le voy a mandar abrazo cada tanto. Nora quedó como bosterita ahí aislada, ¿eh? Pero yo la voy a apoyar, cada tanto le voy a mandar mis saludos. No solamente no son la mitad más uno, sino que son apenas un tercio. Ahora sí. Ahora pasamos a ser un tercio. Bueno, y nada, estamos tres tipos que estábamos juntos en otro programa de esta radio, como era Tarde o Temprano, es decir, Santiago, sí. Brienza y yo estábamos ahí sí, juntos. Sí, compartimos micrófonos, sí, con Hernán y con vos, sí. Fue un gran placer. Para ser justos, tengo que decir que no solamente compartíamos, sino quien me hizo ingresar a la Radio Nacional, a mí fuiste vos, así que yo te agradezco mucho, porque por dos veces me haces entrar en un proyecto del cual siempre me siento orgulloso, ¿no? Espero sentirme orgulloso también de Argentina Tiene Historia, ¿no? Bueno, yo estoy feliz, además de haber sido el que acá planteó que venga Brienza, y de ahora que vos seas, no sos reemplazo mío, porque vos tenés una trayectoria propia enorme, sos un productor de libros excelentes de historia, que la gente conoce y que lee, y nada, acá no hay reemplazo, hay otra etapa de Argentina Tiene Historia con Santiago y con Nora y con Hernán Brienza, que va a ser una gran etapa también, así que yo desde el otro lado del receptor los voy a seguir, y voy a hinchar y voy a quejarme de que no me pasan los mensajes. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en tu nuevo proyecto a la mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hernán. Y bueno, el lunes acá te están esperando. El lunes empezamos. Así que bueno, como salga River tenés que venir igual, aclaremos, ¿eh? Eso es cierto, ese es el nuevo problema que tengo. Sí, ya a esta hora ya se sabe. Igual a esa hora ya estoy más o menos tranquilo. Bueno, seguí disfrutando de ese lugar tan especial que es Jujuy. Y el lunes tenés para contar y yo te voy a estar escuchando desde mi casa también, ¿eh? Dale, un abrazo grande y gracias por todo, Jorge. Un abrazo enorme, Hernán. Un abrazo, Hernán Brienza, que el lunes se incorpora a Argentina Tiene Historia. Eso. Junto a Santiago Varela y a Nora Ancha. Exacto. Usted no me pregunta nada hoy. Hoy, ¿usted tiene alguna primicia para contarme? Yo tengo, mire, si ayer fue jueves y mañana es sábado, hoy tengo una primicia. Pero no es la primicia que usted cree, que decir que hoy es viernes, que es ese chiste viejo. No, hoy tengo una sorpresita en serio. Vamos con la sorpresa. A ver, esperen un cachito que tengo que dejar el bronceador acá al costado. Ahí ya está, ahora puedo. Desde estas lejanas playas y bajo un sol abrasador, le digo a mi compañero de equipo durante 2 años y chirolas que tenga la mejor suerte del mundo, Jorge, en todo lo que de aquí en más emprendas. Y bienvenido, Hernán, que vamos a hacer tantas, pero tantas cosas divertidas y a nuestra gente que sienta que Argentina tiene historia, tiene historia. Un beso enorme. Chau, chau. Chau a uno, bienvenido al otro. ¡Qué linda sorpresa! Vio que era... Pero qué lindo, realmente. Vos sabés que el día que nos juntó María Seoane, sí, cuando ahí me enteré yo de que íbamos a hacer este nuevo programa... Nos enteramos todos, creo. Nos enteramos todos, claro. Bajamos después de la reunión y Nora estaba muy emocionada y me dice, ¿cómo la ves? ¿No? Pero estaba un poco con esos miedos y excitación que te da toda cosa nueva. Y le digo, la vamos a pasar muy bien, la vamos a pasar muy bien. Y yo creo que podría decir, bueno, uno lo dice como una expresión de buenos deseos, pero yo tenía toda la sensación de que la íbamos a pasar muy bien. No sé si uno tiene alguna sabiduría modesta o no, pero y la pasamos muy bien, realmente. Yo creo que una de las claves es el público que tenemos, que se entusiasma por... Siempre ha participado de los temas que hemos planteado y siempre han aportado cosas. Siempre nos encontramos con alguno que estuvo, que tuvo el padre o el tío, o que sabía o que leyó. Siempre gente que sabía más que nosotros. Y que te corrige también. Y que ¿no? nos corregía y que nos aportaba cosas con mucha solvencia. Sí. Yo creo que eso es una cosa de la radio también. Son oyentes de la radio. Sí, esta es una es radio. Es una radio que tiene este público. Exactamente, ¿no? Jerarquiza la programación, tiene excelentes profesionales y realmente apunta a la inteligencia de la gente. Sí, yo creo que sí. Eso, porque, ¿sabés qué pasa en la M? Por lo menos en la M, no conozco tanto de FM, hice poca experiencia en la FM, pero en la M, un programa le entrega al público al otro. Es decir, hay un público de la radio. De manera cuando vos empezás tu programa, en realidad el oyente ya estaba, por lo general. Sí. Y ese oyente, viste, si no es coherente con la otra programación, no se engancha, ¿viste? No, claro, si es una programación loca que salta de una cosa a la otra. Sí, así que nada, encontramos el espacio, encontramos la fórmula, creo, y Argentina Tiene Historia tiene para mucho, mucho, mucho tiempo, así que eso me alegra mucho. La saludo a Carla Ruiz, hace rato Carla está escuchando en silencio porque no la saludé, no la presenté. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Los oyentes de Argentina Tiene Historia pueden comunicarse con nosotros de varias maneras, a saber, 4999-8700, también pueden dejar sus mensajes en el 0810-222-0870, si prefieren enviar un mail a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, por supuesto, participar de nuestro muro en Facebook, Argentina Tiene Historia. Además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué va a hablar Argentina Tiene Historia en este viernes? A ver. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Después me puse la camiseta roja con el cuellito blanco, con el 11 de cuero cosido en la espalda, igualito que Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos que colgábamos a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pullover, un par de camisas chillonas, la lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared. Varias de las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. Y con el paso del tiempo no tuve más remedio que asumir mi identidad. Yo soy un mendigo de buen fútbol, que va por el mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, lo agradezco, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. El tema del día. En Argentina tiene historia. Fútbol y literatura. Hay cerca de 300 futbolistas argentinos jugando en equipos de todo el mundo. ¿No forma parte a esta altura del folclore argentino la idea de salvarse a través del fútbol? Papeles en el viento, la última novela de Eduardo Sacheri, autor de La pregunta de tus ojos, la novela que Campanella convirtió en la película El secreto de tus ojos, premiada nada menos que con el Oscar, decía que Papeles en el viento nos cuenta las tensiones entre tres hombres que despiden a su amigo muerto y, buscando proteger el futuro de la hija, van de fracaso en fracaso en la quimera de vender por millones a un jugador que resultó un fiasco. No es la primera vez que el fútbol aparece en la literatura de Sacheri, que le dedicó antes una novela, relatos cortos, sin contar con que algunos de estos relatos se han distribuido en canchas de fútbol. Eduardo es nuestro invitado de hoy para hablarnos justamente de la relación entre fútbol y literatura. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Aclaro que está Eduardo con Clara, con su hija. Exactamente. ¿Eh? Traje para darle un toque de belleza a mi presencia, porque preciosa, conmigo solo Clara. Estamos perdidos. ¿Qué edad tiene Clara? 11 años tiene. 11 años. O sea que pasó a sexto o a sexto. En sexto grado, allá en Provincia de Buenos Aires, está terminando la primaria. ¡Upa! Es una gran. Son 6 de primaria y 6 de secundaria. Y le encanta ver las entrevistas del padre. No, pa, me aburro, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que como tuvimos un paso por la pizzería Roma y nos comimos una rica pizza de mozzarella y jamón, creo que compré su paciencia, por lo menos por un rato. O sea que hubo negociación. Hubo negociación. Bueno, ¿cambió algo tu manera de escribir la experiencia del guión de la película El secreto de tus ojos? Yo creo que no. O espero que no. A lo mejor es una expresión de deseos. Quiero decir... dicen la gente de cine, yo no me considero tal, que tengo una escritura más bien cinematográfica. Pero no sé en qué consiste esa supuesta condición y prefiero no indagar demasiado. Yo escribo por impulso, por gusto, por placer desde hace unos cuantos años y siempre intento que siga siendo así. La verdad que reflexiono bastante poco sobre mi manera de trabajar. Reflexiono sí sobre lo que estoy escribiendo, tratando que quede bien. Pero como que no quiero ver mis propios hilos, sería una cosa así. Entonces, te diría que lo que he escrito después del guión, trato de que mantenga ciertos principios básicos de lo que hacía antes. Me parece que funciona. Sí, ahora, aparte creo yo que para los hilos y ese tipo de cosas están los otros. O sea, están los críticos, los analistas, pero uno hace las cosas porque las hace, ¿no? Yo creo que sí, y sería malo, me parece... como poner el carro delante del caballo, decir, bueno, a ver si con esto pasa tal cosa, digamos, no sé, una película o una película premiada o exitosa. No, si a mí lo que me ha ido bien y lo que me gusta hacer es escribir libros, escribamos libros. Si después pasan buenas cosas con esos libros, mejor. Bueno, pero también te ha ido bien como guionista del secreto de tus ojos. Trabajaste un año. Sí, trabajamos con Campanella, trabajamos largo. El guión lo hicimos entre los dos. Ahí ya es otro esquema. Primero, no estás escribiendo para libros y además estás escribiendo a dúo. Sí, lo cual es muy complicado para el que no viene del mundo del cine. Los que trabajan en cine están como acostumbrados a esta cosa colectiva, múltiple, debatida, conversamos, decidimos, cambiamos. Mientras que los escritores somos bichos más bien solitarios en eso. Claro. Te diría que hasta de entrada nos molesta un poquito. Las opiniones, las idas y venidas, pero bueno, es otro mundo y en ese mundo las reglas son esas. Muy peleado a veces, digo, me parece que en algún momento te sacó la chapa de su prestigio y su fama como cineasta, ¿no? No, la verdad, digamos, sí a la primera parte, sí fue muy peleado, en el sentido de debatir mucho cada cosa que hicimos, pero la verdad que las discusiones siempre se resolvieron en base a argumentos y no en base a che, loco, mirá que yo soy Campanella. Eso es algo realmente que yo tengo que destacar porque me podría haber tirado el prestigio arriba de la mesa como para definir discusiones. Y en general me tiró cuestiones estéticas arriba de la mesa y bueno, sin ignorar que la película es del director, digo, en algún punto donde las opiniones eran irreconciliables, bueno, sí, ahí primó la idea de Juan. Ahora, ¿cómo fue pensar lo mismo que habías pensado para una lectura, pensarlo para las imágenes del cine? ¿Cómo fue pensar la misma historia de otro modo? Fue complicado. ¿Sabes sobre todo en qué? Vos cuando escribís un libro tenés todo el tiempo del mundo y todas las palabras del mundo para meterte en lo que piensan los personajes, en lo que sienten. Cosas que en el cine no tenés manera de contarlas con ese nivel de detalle. Tenés que elegir a lo mejor algún acto mínimo, cotidiano, porque tampoco la gente habitualmente hace cosas ampulosas, solemnes o muy raras. Pero que algún gesto cotidiano o alguna mínima palabra hable de la esencia del personaje, de cómo ese personaje es o cómo ese personaje siente. Creo que eso fue lo más delicado de lograr. Creo que salió bien en ese sentido, yo me siento conforme con los personajes tal como quedaron. Salió muy bien. Yo quiero volver al tema de fútbol y literatura. Antes que vos, o paralelo a vos, no, pero antes, vamos a meter un poquito la historia, hubo otra gente que escribió sobre fútbol, sí. Porque el fútbol siempre fue una pasión. ¿Vos tuviste alguna persona que puedas considerar importante como ya vos como lector, algún autor que recuerdes, que te haya llevado hacia esa, consciente o inconscientemente, sí. ¿No? Mira, con ese tema de los autores me sucede algo extraño, en este sentido. Antes de ponerme a escribir cuentos de fútbol, yo no leía cuentos de fútbol. Me puse a escribir cuentos, hará 15 o 16 años, por búsqueda, por placer, por deseo de contar, sobre todo por deseo de contar el mundo en el que yo vivo. La gente de la vuelta de mi casa. Vos sos futbolero. Yo soy muy futbolero. Me crié en el conurbano, nací en Castelar, viví en Castelar y Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, sigo viviendo ahí. Juego al fútbol todavía con mis amigos. Y me gusta narrar ese mundo. Llego a narrar cuentos de fútbol por ese deseo inicial. Entonces, en este deseo de contar el mundo próximo, puedo decirte, no sé, los cuentos de Cortázar, por ejemplo, a mí me iluminaron la adolescencia en esto de mostrarme que podía haber arte en contarte la vida de los de acá a la vuelta. Sí. En ese sentido creo que Cortázar, Osvaldo Soriano un poco más acá, esto de habilitarte mundos en principio cotidianos que tal vez para una mirada ingenua como la de uno cuando es jovencito es, ¿y pero qué me voy a poner a contar eso? Suponete. Ahora, leer cuentos de fútbol los empecé a leer después, cuando yo mismo empezaba a escribir o cuando Alejandro Apo, que tuvo un rol esencial en que yo empezara a publicar, mis primeros cuentos de fútbol se los mandaba a Alejo, mejor dicho, se los llevaba a la radio, Radio Continental, y él los leía al aire, antes de que fueran un libro. Antes de que fueran editados. Entonces, ahí empecé a decir, bueno, escuchándolo a Alejo, dije, mirá qué cuentos que tiene Fontana Rosa, mirá qué cuentos futboleros que tiene Soriano, mirate tal o cual de Benedetti. Y ahí me empecé a meter como en ese subgénero. Pero ya estabas, digamos, narrando. Ya estaba narrando ya te digo, en esto de ir al tipo de personajes que a mí me cautivan. Ahora, las mujeres ven, o muchísimas mujeres ven un partido de fútbol y ven 22 tipos corriendo atrás de una pelota y les parece una cosa muy aburrida. ¿Qué te aporta a vos como narrador literario el fútbol? Me parece que, digamos, salgo a la vida y después vuelvo a la literatura para contestarte. Me parece que a los que nos gusta el fútbol nos gusta por las estupendas excusas que nos brinda para vivir otras cosas más profundas. Me parece que a través del fútbol, aquellos que nos gusta el fútbol, no vivimos solo el fútbol. Vivimos cosas mucho más profundas, pero como se trata de un partido de fútbol, sin la solemnidad ni la tragedia que implicaría vivirlas directamente. Quiero decirte, uno a través del fútbol experimenta la solidaridad, el egoísmo, el apasionamiento, la búsqueda, la esperanza, la derrota. El otro como enemigo. Experimentas todo eso. Sí, pero el equipo, el juego de equipo, claro. Es un juego de equipo. Y podemos nombrar infinitas situaciones y emociones y principios y códigos. Pero como es fútbol, lo vivimos con más sencillez. me parece. Llevado a la literatura, el fútbol me parece que es un estupendo telón de fondo como para que a los personajes les pasen otras cosas mientras hablan de fútbol, mientras juegan al fútbol, mientras miran fútbol, que es lo que nos pasa a nosotros también, me parece. ¿Qué les pasa entonces a los personajes de Papeles en el Viento? Mira, lo que les pasa, lo terrible que les pasa es que pierden un amigo. La novela empieza con la muerte de uno de los cuatro. Son cuatro, son las cuatro patas de una mesa de que son chicos. Pero ahora tienen 40 años, uno de ellos se enfermó de repente y se murió muy rápido. Y los otros tres no saben qué hacer con esa muerte. Como no suele ocurrir. Sí. A duras penas nos arreglamos con la vida, mucho menos nos arreglamos con la muerte. ¿Cuánto peor con la muerte? Bueno, estos tres intentan vivir lo que sigue después. Ahora, en medio del dolor, ¿qué pasa? El muerto dejó una hija muy pequeñita. Dejó la propiedad, entre comillas, de un jugador que supuestamente iba a ser una estrella y no lo fue. Bueno, entonces ahí hay algo para hacer para estos tipos. Estos tipos que no saben qué hacer con el dolor, bueno, pueden intentar venderlo. Y ahí vienen, empiezan las peripecias de esta empieza. Historia. Bueno, les contamos, si usted sintonizó hace 3 minutos o 5, le contamos que estamos conversando con nuestro invitado, estamos conversando de fútbol y literatura con Eduardo Sacchiri, el autor de La Pregunta de tus Ojos, base de la película El Secreto de tus Ojos, y también en este caso estamos hablando de su última novela, Papeles en el Viento. Sé que vos tuviste que reescribir la novela porque había un exceso de bondad de los personajes. Bueno, cuando empecé a pensar en esta historia, como suele ocurrir, o como me suele ocurrir por lo menos, me sentía empantanado o avanzaba 50, 60, 70 páginas y yo sentía que la novela se frenaba. Me parece que lo que la frenaba era que estos tres que cuento, estos tres sobrevivientes, eran muy buenos tipos los tres y muy parecidos entre los tres. Entonces me costaba mucho construir el conflicto. Más allá de esto de lo difícil que era vender al jugador, eran tres tipos geniales empujando parejo para el mismo lado. Y me puse a pensar, difícilmente la vida funciona así, aún con tus amigos. Claro, sí. Son más complementarios en general. Claro, la cosa es más difícil. Entonces cuando empezaron a diferenciarse entre ellos, y alguno se volvió más obsesivo, más neurótico, otro se volvió bastante más egoísta y con cierta tendencia al abandono, y otro se volvió un tiro al aire, incapaz de continuar nada en su propia vida, esa complementariedad empezó, creo, a funcionar y a aceitar la historia como para seguir adelante. Pero te cuesta trabajar la maldad, digamos. Me costaba trabajarle la maldad a estos amigos. Había otros personajes en la novela donde me resultaba más sencillo, porque eran personajes, si querés, más oscuros, más completamente oscuros. Me costó a lo mejor desarrollarle los matices negativos a estos tipos que la verdad que me caían bastante bien y me siguen cayendo bastante bien, la verdad es esa. Después de, no sé, un año de escribir la novela, te digo, cuando le pongo el punto final, me pasé un largo tiempo extrañándolos un poco. Sí, por eso me encanta ahora cuando algún lector me dice, che, me encantó tal personaje, me encantó tal otro. A mí es lo mejor que me pueden decir, porque es hasta como que me hablen de algún amigo al que hace tiempo que no veo. Y además querés que terminen bien, ¿no? Sé que los finales... Mirá, sé que es una limitación estética también. Digo, porque si todo lo que yo escriba va a tener finales felices, se parece demasiado poco a la vida y es casi una limitación de lo que hago. Sí. Pero al mismo tiempo creo que alguna luz de algo necesito que exista al final de mis historias. Te hago una pregunta. Como escritor, ¿en dónde te sentís más cómodo? ¿En la novela o en el cuento? Te diría que depende de la historia que me asalte en el momento. Cuando se me ocurre algo, suponete, una imagen que me cautive y digo, uy, acá hay una historia. Ahora, cuando la voy desmenuzando un poco, de acuerdo al producto de ese desmenuzamiento, te diría que define si voy para el lado de un cuento o para el lado de una novela. En el sentido de, si es una anécdota, un instante, unos pocos personajes, una resolución así frontal y directa, por decirte la cosa, esa estructura básica de un cuento, sí, de un cuento clásico, y voy para el lado del cuento. Y nosotros estamos acostumbrados a ver alrededor del fútbol triunfadores, tipos que salen en los diarios, goleadores, pero también está los losers, los perdedores, sí, muy ligados también al ambiente de fútbol. Vamos a preguntarle en instantes nomás, volvemos para preguntarle a Eduardo Sacheri qué historias se arman con los perdedores, digamos, ahí, ¿no? Y cómo dan los perdedores. Hay una épica de los perdedores de la que vamos a hablar en unos instantes. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Jorge, soy Marcos de Aedo. Como otras veces ha sucedido, rastrearé tu nuevo programa. Me cae bien que elijas ocuparte de la actualidad. Me interesa tu opinión y soy fana de tu calidad humana. Éxito, querido amigo, mucho éxito, te lo mereces. Para algún día la sorpresa me visita. Chau. Buenas noches. Para el programa de Alperín, habla Rosario Alperín. Quiero saludarte, desearte lo mejor en tu nuevo proyecto y agradecerte fundamentalmente por todo lo que me diste, me brindaste y cómo ayudaste a que yo reflexionara y me ayudaste a pensar las cosas. Te agradezco mucho, muchísima suerte y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Buenas noches, señor Jorge Alperín, a quien que admiro mucho. Y prendí tarde la radio y veo que no va a estar. Quisiera saber a dónde lo puedo encontrar. Les mando un deseo de éxitos. Usted es una persona muy, muy sensacional. Un beso enorme y siempre hablando con cariño de nuestra historia. Y bueno, qué sé yo, me da pena. Un besito, Aide de la Luz. Buenas noches, Miguel Ángel de San Andrés. Bueno, Jorge, estoy muy apenado también, como muchos oyentes, pero bueno, esperaremos al próximo, a ver. Quería preguntarle si por casualidad no estuvo en la escuela 16 haciendo la primaria de San Andrés. Miguel Ángel de San Andrés. Ustedes deben de saber por el libro de Sacheri, el libro creo que se llama Bien, Papeles al Viento, que es un libro, una edición nueva, y no lo puedo encontrar. A ver si ustedes me pueden orientar, que me encantaría leerlo porque me encanta Sacheri. Muchas gracias. Buenas noches, habla Marta de Caseros. Es para mandarle un saludo muy grande al señor Sacheri. Soy una persona de 70 años y soy muy futbolera. Me encantan sus libros, sus cuentos, todo. Muchas gracias. Tenemos más mensajes en nuestro muro. En Facebook, Alejandra dice: ayer con pena escuché el programa, una pena que se va al Perín. Me dio ganitas de llorar, pero sé que el querido equipo que forma Argentina tiene historia y el nuevo integrante van a saber cuidar el programa con el mismo cariño de siempre. Por su parte, Gabriela dice: un cariño grande para Alperín y mucha suerte en su nuevo proyecto. Saludos desde Bahía Blanca, Claudio y Gaby. En realidad, saludos a todos y seguimos en contacto. La guillotina Alberto dice: saludos Alperín, toda la suerte. Otro colega de radio desde Berazategui. Y Omar: una pena la baja de Alperín, pero seguramente Brienza también nos deleitará. Me resulta esclarecedor el programa. Gracias. Bueno, muchas gracias por todos estos abrazos desde el aire. No me pidan que diga en qué radio voy a estar porque estamos en Radio Nacional. Me pone muy incómodo, les agradezco. Bueno, ya por ahí alguno me va a encontrar en otra radio. Y quería decirle, alguien comentaba del libro Papeles en el Viento. Eduardo, ¿la novela está? Sí, está. Tuvo, como algunos otros libros, bueno, es de dominio público, que aún los libros argentinos, pero que se estaban a lo mejor imprimiendo en Uruguay, han tenido dificultades con la importación. Ajá. Pero tengo entendido que está subsanado. Sí, porque parece que ya se fue subsanando. Pero bueno, a lo mejor en alguna librería no está, pero bueno, gracias de todos modos por el interés en tenerlo. Sí, pero está y además se está vendiendo y se está vendiendo muy bien, así que no puede no estar en las librerías. No, ahora, en fútbol y con los uruguayos, ahí siempre tenemos... Ahí por ahí hay alguna diferencia, no lo entregan el libro. Tal vez, no lo había pensado. Ahora, somos hermanos, pero... Pero en eso no, ligamos unos patadones y pegamos también. Hablábamos de los losers antes del corte, es decir, están muy ligados al mundo del fútbol, los perdedores, ¿no? Yo te diría que creo que la mayoría somos perdedores. Claro. Me parece, a riesgo de ponerme falsamente filosófico, tal vez la vida se trata más de eso que de otra cosa. ¿Cuántas veces nos toca ganar? Sí. Por cada vez que nos toca ganar, ¿cuántas veces nos toca perder? Claro. Pero bueno, ahí está el arte también. Digo, me parece que el arte se siente mucho más a gusto con lo que nos falta, con lo que deseamos pero no tenemos, que con los instantes felices. El instante feliz, claro. Yo creo que uno no tiene mucho que contar al respecto, lo vive, claro. Y punto. Me parece que la literatura uno la necesita para todo lo otro. Es la historia del tango lo, claro, que está diciendo. O sea, el tango se hace cuando te dejan colgado. Claro, no cuando, claro, estás enamorado. Estás con la mina, dice, estás feliz. Te vas a poner el video. No, pasa bomba. Un tango. Sí, para contar el idilio. Qué lindo la estoy pasando con mi pebeta. Qué bárbaro. Estaba desde estas hermosas playas, como decía Nora, pero en un tango no va. Ya saqué la guitarra del ropero, ahora la uso. Claro. No va. Ahora, de todas maneras, el fútbol tiene una carga. Digo, solo pensando en los padres que están apostando a hacerla a lo grande porque el pibe tiene algún talento para jugar con la pelota, y que se desesperan y van ahí en la semana, los presionan y de pronto son terribles, ¿no? Sí, padres, sí, que son terribles. Digo, hay todo ese ambiente representante que calculan millones a cuenta de futuro con los manejos que por otro lado son sórdidos en ese ambiente del fútbol, dirigentes y demás. Digo, los losers ahí están también, ¿no? Metidos siempre. Es que yo creo que cada una de esas poquísimas historias de éxito que uno termina viendo en los medios está abonada con miles de historias de fracasos. Mira, sin irte necesariamente a los grandes negocios, vos pensá, por cada 30 pibes que juegan en cuarta división, que son los pibes de inferiores, los más grandes antes de ser profesionales. Cuando terminás la cuarta división, que tenés 20, 21 años, o te hacen contrato profesional o te dejan libre. Por cada 30 pibes, a 2 o 3 les hacen contrato profesional. Sí, claro. Pibes que estuvieron durante su niñez y su adolescencia entrenando todos los días, sufriendo presiones de los padres. Del, y de esos solo 2 o 3. Es atroz. Es atroz. Como hay 27 que quedaron en el camino. Que van a quedar ahí... Pude ser un jugador y no lo fui. Claro. Esta gran inversión personal y familiar pudo haber terminado en tal o cual éxito y no lo estuvo. Es muy cruel. Sí, es muy cruel, sí, ese ambiente. Te hago una pregunta. Vos como escritor, o sea, yo sé que escribís algo más allá del fútbol, pero vamos a centrarnos en el fútbol. ¿Sobre qué fútbol escribís? ¿Sobre el fútbol real que antes era un deporte y hoy es un negocio? ¿O ese fútbol que uno todavía idealiza un poco, como hablábamos antes, de todas las virtudes y todas las cosas que tiene, que es más un juego, un deporte, un acompañamiento? Mira, yo creo que escribo más sobre ese fútbol. Pero guarda, ¿qué es el fútbol que todavía jugamos, los que jugamos, y el que todavía intentamos ver los que vemos por detrás de los negocios, etcétera? Quiero decirte... Acá en la Argentina, la mayoría de nosotros o hemos jugado o jugamos al fútbol. Alguna vez lo hemos intentado, aunque sea con los amigos de la escuela, como sea. Me parece que ese sigue siendo un mundo muy puro, o tan puro como cualquier otro mundo humano, digo, pero me parece que es que el fútbol en serio es ese. Yo me paro en esa vereda. Lo que pasa es que sobre ese fútbol, que para mí es el fútbol en serio, se construye un negocio utilizando esa pasión, un negocio que mueve millones. Ahora, Me parece que ese negocio millonario en el fondo se alimenta de nuestra pasión, de nuestra ingenuidad, que nace en ese otro lado, en ese fútbol de los que amamos el juego por el juego o amamos una camiseta por pura idealización. Uh-huh. Pero me parece que la esencia del fútbol sigue estando ahí. Me hiciste acordar algo que estoy razonando en este momento, que yo cuando hice la escuela primaria, en mi época había una hora de, supongo que era educación física, pero nosotros jugábamos al fútbol todos los años de escuela primaria, y los profesores, los maestros se enganchaban y uno se quebró una pierna, o sea, uh-huh, el fútbol era parte claro. de nuestro aprendizaje. Sí, sí, sí. Y era porque el recreo. Es que claro, es también como una huella de identidad. Sí. A mí me llama la atención, suponete, cuando los tenistas argentinos juegan por la Copa Davis, se pone la camiseta de la selección de fútbol. Sí. Sí. Vos fíjate cómo en el fondo es más allá, más que un deporte, que lo es, y más allá de un negocio. Sí, es otra cosa, sí, más fuerte. Es otra todavía cosa más fuerte y más arcaica, si querés, que está, sí, muy metida dentro nuestro. Vos hablabas, perdón que hago una digresión, pido disculpas, vos hablabas de la escuela primaria. Un oyente me preguntaba si fui a la escuela 16 de San Andrés. Sí, sí, fui a la escuela 16 de San Andrés, Miguel Ángel, así que a lo mejor estábamos juntos allí. Pero bueno, volvamos. Vos sos profesor todavía de escuelas secundarias. Sí, lo soy. Bueno, y dijiste en algunas entrevistas que no se lee, que no solo no leen los chicos, no leen los grandes, no leen los de distintas actividades, se lee poco. ¿Cómo te va vos tratando de que los pibes lean? Mira, eso que digo, que así que suena tan taxativo, sobre todo lo digo en defensa de los pibes. Viste, suele ser esa respuesta de, bueno, es cierto que los pibes no leen, pero guarda que los grandes tampoco leen. No, es como no hay una manera. En las casas. No las hay, no. Y no está la práctica. Por supuesto que hay gente que lee, pero somos mucho menos lectores de lo que debiéramos. Los pibes no escapan a eso, pero digo, es un problema que los excede. O sea, trato de que no le caigamos así a los pibes como si fueran, claro, los únicos responsables. Me va bastante bien, ¿sabes con qué? Leyendo en voz alta con los pibes. Ajá. Leyendo cuentos, no cuentos míos, cuentos que a mí me gustan o que me voy dando cuenta con los años que a los pibes les gustan, la lectura en voz alta, ajá, vos no sabés cómo los engancha. Yo tengo alumnos adolescentes, ¿no? De 15, 16, 17, algunos en barrios sumamente complicados de Gran Buenos Aires, que vienen con carencias muy fuertes a nivel de la lectoescritura. O sea, son pibes de 15, 16 que vos los ponés a leer y no podés creer lo mal que leen. Claro, leyendo así, lo odian. Pero es el huevo y la gallina. Claro. Leen horrible, odian leer. Odian, claro, leer, no leen más. Siguen leyendo horrible. Claro. Ojo que yo digo esto y me siento dando la receta del agua tibia, ¿viste? Porque es una pavada decir que los docentes lean en voz alta con los pibes. No, no es una pavada. Y no, sin embargo, donde vos compartís la lectura en voz alta con ellos y ellos te ven que te gusta, te ven que te entusiasma, ellos se sienten leyendo. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿lees vos o leen los chicos? Mira, ¿Cómo, en general cómo tengo, encima tengo fotocopias de cuentos, porque esto lo empecé a hacer hace muchos años, que no tenía un mango partido al medio, yo no tenía para tener 30 ejemplares, claro, de un cuento de Horacio Quiroga, ponele. Sí. Fotocopia, viste, minimizada con la letra tipo periódico, o sea, un desastre, sí, en principio, pero un ejemplar para cada uno. Lee un pibe, leo yo. Lee otro pibe, leo yo. Lea bien o lea mal, después leo yo, porque si solo leo, suponete, te voy a leer a vos, lees bárbaro, entonces ya paso a otro alumno. Si después de que lee Jorge, yo releo, estoy sancionándolo a Jorge como, ven, este es el que lee, claro, mal. Claro. Entonces, releyendo, pero aparte laburás un montón de cosas, de comprensión de textos, de podés sacarle un jugo enorme, a cuentos, ¿eh? Pero la materia tuya es historia. Historia. Yo soy licenciado en historia, o sea, vengo de otro lado, pero del primer año que empecé a dar clases en escuelas secundarias, me encuentro con que los pibes odian leer. Yo digo, digamos, es importantísimo que aprendan historia, pero no pueden salir de la escuela odiando leer. O a la inversa, si yo logro que estos pibes salgan gustosos de leer, lo que yo no les puedo enseñar, de alguna manera se la van a rebuscar. Claro. Ahora, si salen odiando leer, el último libro que abran en su vida es el que les saben abrir en la escuela. Claro. Y eso es imperdonable. ¿Y cómo te va en tu casa con tu pequeña hija para que lea? Bueno, la verdad que me va muy bien con los dos. Con el varón de 15 y con ella. El varón ya lee solo por su lado, ya está grande. Pero con ella todas las noches nos tomamos un ratito para leer juntos, independientemente de que ella lea por su lado. ¿Qué es lo último que leyó? A ver, tengo curiosidad porque yo tengo nietas también para recomendarles, a ver. Leímos Piedra, Papel y Tijera de Inés Garland. Bueno, esa es una novela estupenda, esa que te estoy diciendo. Piedra, Papel o Tijera de Inés Garland. Es una novela juvenil, ajá, preciosa, ambientada en el Delta del Paraná, uh-huh, y muy vinculada con la historia reciente, te diría, con indirectamente, pero de una manera muy profunda, trata todo el tema de la dictadura, los desaparecidos, ajá, de una manera absolutamente coherente para que lo pueda leer una chica de 11 o un pibe de 15, por decirte. Ajá, o sea, esas serían las edades ideales. Por decirte, bueno, claro. Claro. Te cito este porque es uno de los últimos que leímos. Ahora está leyendo unos cuentos míos, pero no da para que, digamos, en la radio estamos leyendo cuentos de Sacheri. El papá, porque si no hay bronca en la casa, no. Te quiero hacer una pregunta que te la hago realmente desde hincha de fútbol, no desde ningún otro lado. En la película, vos sos independiente, sí, pero en la película el personaje, digamos, uno de los principales y una de las escenas transcurre en Racing. Sí. ¿Cómo es eso? Mira, yo no sé si vos te acordás en ese diálogo que sostienen un grupo de borrachos en un bar. Sí. Franchella, refiriéndose al escribano que es hincha de Racing, dice un chiste que se le ocurrió a Campanella, dice, al escribano le dicen Platón porque vive de la academia. Sí. Por ese chiste que a Campanella le parecía maravilloso, mi tono de voz indica que a mí no. Claro. Quedó Racing y fuimos por ahí, por esto de la academia y Racing. Por Franchella, más que nada. ¿Sabes qué? No, porque Franchella llegó al reparto después que el guión estaba recontra terminado. Pero viste cómo uno asocia. Sí, porque yo creo que era por Franchella también. No, fue anterior. Y en realidad lo que yo le hago decir a ese personaje en relación a la pasión, creo que lo podemos decir de cualquier sí, equipo. Sí, vale para todo, ya sé, pero ahí están los colores de Racing. Sí, pero a partir de alguien. Claro. A mí me hace acordar un poco a Caloi con Clemente. Claro. Que el personaje principal era el guarda que era de River, porque Caloi es de River. Claro. Y Clemente era la contra, era la de Boca. Claro. Y después como quedó Clemente, quedó de Boca. A Eduardo no sé si le hizo tanta gracia que fuera en la cancha de Racing. Es en la cancha de Huracán igual, ¿eh? Ah. Es en la cancha de Huracán. Es la supuesta hinchada de Racing. Digo la supuesta porque son 400 extras. Sí. Por eso desmiento absolutamente esto que dicen algunos de Racing de que es la primera hinchada en ganar un Oscar. Están equivocados. Claro. Son 400 extras y el resto es animación computada. Y por ahí había de Independiente. Seguramente. Yo estaba por ahí pululando y soy Independiente. A ver, ¿te parece que algunos personajes del fútbol ya se vuelven literarios? Estoy pensando en Maradona, estoy pensando en Messi. Digo, porque son como épicas alrededor de ellos, ¿no? Sí, sobre todo, mira, vos me los mencionás a los dos. Y sin intención de comparar, te diría que Diego, con esto de una carrera como futbolista que ya terminó, claro, es más literario, porque ya está como en otro, como en otra instancia separada del juego cotidiano. Y también esta cosa que tiene Diego de sus propias caídas, sus recurrencias, es muy fuerte eso. Es da muy para, fuerte. Es muy literario. Para una biografía. Para claro. Muchas. Para muchas. Y, es difícil. Y que no le puedes poner el punto final, porque vos lo ves y decís, bueno, acá terminó. Y no, vuelve a reinventarse. Hay un nuevo capítulo mañana. Sí, absolutamente. Claro. Messi, en cambio, es como una flecha lanzada hacia adelante, ¿no? Claro, y como todavía está en pleno movimiento, me parece que es más difícil de asirla literariamente. Esa es la sensación que claro, me da. Tiene que haber la caída. Claro, y realmente todavía no ha caído. Por suerte. Claro. Por suerte, pero aparte se lo ve, por lo menos desde afuera, como con una vida muy tranquila. Ajá. Ahora, vos pensás que los jugadores pueden ser personajes, obviamente, y los hinchas, los espectadores, pueden ser más personajes que los jugadores. Mira, yo de ir a la cancha casi siempre y con frecuencia y escuchar lo que se dice y lo que se filosofa y lo que se sufre, me parece que sí, que hay un montón de personajes interesantísimos. La propia actitud del hincha que va a la cancha, esa mezcla de sorna metafísica, desencanto y al mismo tiempo esperanza, porque volvés. Claro. Uno vuelve. Sí, uno frases, no debería volver. Decís frases definitivas un domingo viendo el equipo que pierde o ese jugador que no levanta más y ya parece que certificás la defunción de algo. Y al domingo que viene venís con ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Y por supuesto pasan 5 minutos, advertís que son los mismos perros de la semana pasada y volvés al insulto. Pero no importa, sí, vas a volver. Eso para mí es una fuente de... ¿Existe alguna recopilación de los cantos de tribuna? Yo vi un programa de televisión hace años que no se entendía nada. Realmente no, el audio no... Vos sabés que hay un libro que yo no leí, lo confieso, de Santoro, el periodista desaparecido. Roberto Santoro. De Roberto Santoro, que hizo una compilación que, entre aparte de algunos cuentos, recopilaba unos cuantos cantos de los años 60 y principios de los 70. Eso me parece que es lo único que hay hecho. Creo que sería sumamente interesante compararlo con los actuales. Por cómo han ido cambiando. Ese, si querés, es un aspecto que a mí me duele bastante. Hoy los cantos son mucho más agresivos que en el pasado. Sí, y algunos muy fuertes. Y fuertes, xenófobos. Homófobos. No, se suelen cargar de una agresión que antes no tenían. Digo, antes, 20 años atrás, no tenían. Bueno, el fútbol tiene tanto para decir, tiene la violencia, tiene el fanatismo. ¿Cómo te las arreglas para llevar a tu hijo de 15 a la cancha habiendo ese fanatismo, digamos, que a veces es muy agresivo? Mira, yo supongo que uno de ir mucho a la cancha te volvés un experto de a qué hora entras, a qué hora no entras, por qué puerta vas, por qué puerta no, dónde dejás el auto, si vas en auto y dónde no. ¿A qué partido decidís no ir también? Claro. Yo los clásicos con Racing no los llevo. Hace 8 años murió un hincha independiente. Y bueno, los clásicos no voy. Lamentablemente claro, son no voy. Son más complicados. Son más complicados. Ahora, me parece que es una experiencia muy importante para que la comparta. Para compartirla con tu hijo. Ponele desde el punto de qué cantos te escucha cantar y qué cantos no. Por decirte. O sea, mi hijo ve que hay ciertos cantos a los que yo no me prendo. Y él a veces se prende, y después podemos hablar de ese tema. Me parece que es muy educativo también a su manera. ¿Todavía llevar a la niña no? No, la llevé una sola vez, que terminó revoleando su remera no roja por encima de su cabeza, no dando un espectáculo bochornoso para una dama. No, por favor, pero bueno, no me hables así de tu hija, por favor. Así como la ves, que es una florcita, ese día estaba enajenada con el fútbol. Pero... Había que escuchar la boquita de ella. Ah, mira. Estamos hablando de boquita. La boquita, y tenía que nombrar a boquita. Yo. No podía evitarlo, te das no cuenta, lo tuvo que meter de algún modo. No, pero más o menos de a poco la vamos introduciendo muy de a poquito porque se resiste. Se aburre y tiene razón, en realidad tiene razón para aburrirse con el fútbol. Sobre todo con Independiente. Eduardo, estás ya trabajando otro libro, seguro. Mira, estuve trabajando un nuevo libro de cuentos, ahí que hablábamos antes de cuento, sí, novela, sí, qué sé yo, que se llama Papeles en, que se llama Los Dueños del Mundo, que son cuentos de cuando yo era chico. Yo fui chico en Castelar en los años 70 y tuve mucho barrio, mucha vereda y muchos amigos. Y estos cuentos son en realidad anécdotas que le fui contando a mis hijos y que terminan en forma de libro. Así que es lo último de lo último, pero sacadito del horno. Mira, se los traje así, está con el celofán puesto, le cuento a los oyentes. Bueno, lo decimos también. Eduardo Sacheri, cuentos, Los Dueños del Mundo. Pero hoy estuvimos hablando de Papeles en el Viento, que está en las librerías, va a estar mucho tiempo, porque es un muy buen libro. Y a nosotros nos dio un placer, a mí me dio un particular placer que mi último día en esta radio y en este programa lo hayas compartido contigo, Eduardo. Realmente. Bueno, la verdad que les agradezco mucho porque disfruté mucho de la charla. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Por haber gracias. Venido, además, con buena compañía. Bueno, les decimos que el lunes en Argentina tiene historia. El tema es Malvinas, historia, Operación Cóndor, post-Malvinas en democracia. Todo el relato de Malvinas con todas las secuencias que hemos vivido, dramáticas, profundas, cuántas cosas nos pasaron alrededor de la guerra de Malvinas, entre otras cosas, recuperar una democracia que estaba en manos de sátrapas directamente. Bueno, que no era democracia, mejor dicho, que estaba rehén. El lunes entonces, Malvinas, en el programa Argentina tiene historia, el nuevo integrante junto a Nora Anchar y a Santiago Varela, Hernán Brienza. Yo me despido, voy a estar escuchando, voy a estar del otro lado acompañando a la audiencia de Argentina tiene historia. A mis compañeros les deseo lo mejor, a todo el equipo realmente les mando un abrazo, y a ustedes los oyentes los quiero mucho y me hacen sentir muy bien en esta cariñosa despedida. Ahora llegan, ustedes saben, las noticias con Luis Leoni y Stella Maris Povarich, y luego Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Bueno, hasta cualquier momento que nos crucemos en el aire. Chau, un abrazo a todos. Un abrazo para vos. La verdad que en tu despedida el programa hoy es maravilloso. Y más maravilloso que hayas traído este académico que tiene un Oscar, como académico y como escritor. Me llamo Tito Fusaro, soy socio desde el 6 de febrero de 1940 y tengo el número de socio 540. O sea, aguante Nacional, te deseo lo mejor